te hablan de otros mundos. Sabes, te escribo en cada verso, es otro universo, laberinto sin fondo. Suelta, navega otros mares, otras calles sin pares, que nunca has visto aquí. Vuela, no te quedes parada, no te sientas rayada, estás tan dentro de ti. No temas, vienen por bien, no sabes tú quién te busca en tu vida. Créeme, te sentirás en paz, muy bien tú verás, sin dolor ni herida. Oye, escucha la ventana, mira quién te llama, te habla un dios mundo. Créeme, te sentirás en paz, muy bien tú verás, sin dolor ni herida. Suelta, navega otros mares, otras calles.